27, la religión expulsada de sus rincones más escondidos para que el nombre de Dios no sea ya pronunciado en Rusia. En 1937 había que cerrar el último templo, profanar el último altar, quemar el último icono de Nuestra Señora, apagar la última lámpara, condenar al último sacerdote a la deportación o la cárcel. Como dice Berdiaev, la lucha contra todas las religiones figura en los planes quinquenales, los cuales no son solamente planes económicos, sino una reconstrucción total de la vida. Bien, así están las cosas. Y la Liga de Yaroslavsky sigue avanzando, pero he aquí que el gobierno de Stalin se encuentra en este momento con que la gente ya está realmente harta de toda la política económica y todo, y entonces hay una especie de relax suave, como puede pasar en Rusia con mucha frecuencia, una apariencia de liberalización del régimen. Se hacen encuestas y se averigua que el 70% de la población confiesa su fe en Dios. Fracaso total, los planes quinquenales no habían servido para nada. Entonces comienza tercer asalto contra la Iglesia, un terror masivo. Fue para la Iglesia como un ciclón, frente al cual lo anterior era un chiste casi. Las iglesias que quedaban cerradas por miles, obispos y sacerdotes a Siberia en fila, centenares de ellos sumariamente liquidados. El mismo metropolitano Sergio, tan acomodaticio con el régimen, fue alcanzado en sus parientes, su hermana asesinada, su secretario asesinado. La Iglesia muestra un cuadro de desolación total. Exteriormente no quedaba de la Iglesia sino ruinas. Digamos pues que hubo tres periodos sucesivos de persecuciones. Entre 1917 y 22, primera etapa de la revolución, usan los bolcheviques el método más sencillo: cerrar iglesias, monasterios, arrestar, exiliar al clero y crear la Iglesia Viva, esta organización anticanónica con un clero corrompido. En 1929-1930, nueva ola, campaña de propaganda atea, Yaroslavsky, literatura atea, carteles insultantes, panfletos sacrílegos. En 1937 y 38, un tercer periodo de terror. Estos tres asaltos contra el cristianismo terminaron en un solemne fracaso. La víspera de la Segunda Guerra Mundial, Stalin le dijo a Yaroslavsky: te vas a tu casa, querido Yaroslavsky, y ahora vamos a tener que, estamos frente a los nazis. Aquí la cosa no viene en broma, sino que esto es muy serio. Y entonces, admitiéndose que los dos tercios de la población rural sigue cristiana y un tercio de la ciudad todavía tiene la superstición religiosa, Yaroslavsky comprende que tiene que irse y que ahora va a pasar algo distinto. Porque, con esto pasamos a lo que hemos llamado en la hojita esa resurrección de la Iglesia, relativa, muy relativa, resurrección de la Iglesia, ha pasado este hecho capital, la guerra mundial. Estalla la guerra mundial, los alemanes comienzan a avanzar y el primer día que los alemanes cruzan la frontera de Rusia, el primero que sale a defender, digamos así, Rusia o el Estado frente a los alemanes es Sergio, no Stalin. Stalin está abajo de la cama de miedo, no va a aparecer hasta mucho después con una voz temblorosa. Fue un cobarde verdaderamente, hasta creyó que era una broma, que lo habían engañado cuando los alemanes invadieron. El hecho es que Sergio, desde la catedral de Moscú, llama a todo el pueblo ruso a la resistencia. El fascismo, dice Sergio, que no tiene otra ley que la violencia y que está acostumbrado a burlarse de las altas exigencias del honor y de la moral, esta vez se ha mostrado fiel a sí mismo de nuevo. Los bandidos fascistas se han arrojado sobre nuestra patria, pisoteando pactos y promesas. No es la primera vez que el pueblo ruso debe soportar tales pruebas. Con la ayuda de Dios, esta vez también hará polvo la fuerza enemiga de los fascistas. Acordaos de los santos guías del pueblo ruso, de Alexander Nevsky, de Dmitri Donskoy, por ejemplo, que han dado su vida por el pueblo y la tierra natal. Stalin queda helado. Es la Iglesia la primera que apoya al régimen contra la invasión alemana. Entonces, punto, todos los escritos antirreligiosos, nada, se liquidan. La Liga de Ateos se disuelve. Sergio le dice a Stalin: vamos a entregar dinero de la Iglesia para armar una columna blindada que se va a llamar Dmitri Donskoy, una columna blindada bautizada con este nombre. Stalin permite que se hagan nuevos obispos y así se aparecen libros, todo va apareciendo como que Rusia resucita la Iglesia. Pero como ustedes ven, era evidente que era simplemente una cuestión táctica. Tanto que un escrito anónimo, pero de la iglesia, asqueroso, decía así: nuestra iglesia se reconoce como perseguida por los bolcheviques, ¿no? Hay que afirmar con toda objetividad que después de la Revolución de Octubre hubo en Rusia muchos procesos de eclesiásticos, pero ¿por qué se los había juzgado? Únicamente porque bajo el cubierto de su sotana y protegidos por la bandera de la iglesia trabajaban contra el régimen soviético. No, la iglesia no se puede quejar del poder. Así, en plena guerra, pues, y a pesar de la lealtad perfecta de las autoridades religiosas, el gobierno exigía de la iglesia una renuncia pública a sus mártires y a sus sufrimientos. Algo realmente hediondo. Con ocasión del 25º aniversario de la República Socialista en 1942, los metropolitas Sergio y Nicolás mandan telegramas a Stalin: en nombre del clero y de todos los fieles de la Iglesia Ortodoxa Rusa, fieles hijos de nuestra patria, yo saludo en vuestra persona al jefe elegido por Dios, Joseph Stalin, de todas nuestras fuerzas militares y culturales, que nos conduce a la victoria sobre los invasores bárbaros, a la prosperidad en la paz de nuestro país y al porvenir radiante de los pueblos. Que Dios corone de éxito y de gloria vuestras grandes proezas por la defensa de la patria. Y un año después, tiene un lugar la entrevista histórica entre los tres dignatarios más altos de la Iglesia y el mariscal Stalin, y que aparecen las fotos en todos los diarios. Se restablece el patriarcado de Moscú, que se había suprimido desde la muerte de Tikhon, se reúne un congreso, todo movido por el gobierno, y se elige nuevo patriarca al traidor Sergio, a este que ya había dado tantas pruebas de traición. Sin embargo, el patriarca muere en 1944 súbitamente de una congestión cerebral. El hecho es que la retoma de la vida religiosa, tolerada pero no animada, conservaba en los territorios que quedaron bajo control soviético más el valor de un símbolo que un movimiento de masa. Pero en cambio fue completamente distinto a lo que sucedió en los territorios ocupados por el Eje. Porque donde llegaban las tropas alemanas, las tropas de ocupación daban libertad religiosa. Y hubo un despertar impresionante, masivo, espontáneo de todo el pueblo ruso. El pueblo, sea en las ciudades o en el campo, en el norte o en el sur, se dedicó a reabrir sus iglesias, a reconstruir las iglesias. Los iconos fueron arrancados de la tierra, donde habían sido puestos por los aldeanos para salvarlos de las hordas rojas. Se organizaron corales inmediatamente, magníficos coros en todos los pueblos. Se cantaban los oficios, esperando la llegada o el paso de un sacerdote. El pueblo se apresuraba a poner en orden la vida sacramental, bautismos masivos, entierros, matrimonios por decenas. Fue algo realmente, en este sentido sí, una verdadera resurrección. Sobre todo, esto apareció en Ucrania y en Rusia Blanca. El despertar religioso fue enorme. En un pueblo de Dniepropetrovsk, en la fiesta de Epifanía, 60.000 personas fueron a Dnieper para la bendición de las aguas. En la sola diócesis de Kiev se abrieron 8 monasterios, 5 en Kiev. Libre de toda traba, pues, la renovación religiosa bajo la ocupación la alemana fue un acontecimiento capital de la Rusia en guerra. Después de 24 años de persecuciones, el pueblo aprovechaba la primera ocasión para dejar libre acceso a un sentimiento tanto más intenso cuanto que estaba contenido. La reconstrucción de la vida religiosa en estos países ocupados por Alemania fue notable, porque aún después de la derrota alemana, cuando los comunistas reconquistaron todos esos territorios, no se animaron de nuevo a volver a la situación anterior. Y por eso hoy en la URSS, las zonas ocupadas antiguamente por los alemanes son las que tienen más iglesias, no se ha tocado. En cambio, la zona nunca ocupada por los alemanes, la persecución, digamos, fue siempre, siempre se mantuvo, no hubo la reapertura de la fe. Muerto pues Sergio, Tikhon Sergio, dos nombres que hay que recordar, es elegido el metropolita de Leningrado, Alexis, que se había colocado primeramente junto al patriarca Sergio, había sido el nuevo guardián del trono patriarcal, había escrito las cartas propias de lealtad a Joseph Stalin para poder ascender a los puestos que le interesaba, declaró la sumisión total, servilismo total a Stalin. En 1945 se hace un concilio donde se invitan a todos, ya Rusia victoriosa, se invitan a los ortodoxos de todo el mundo y se elige a Sergio como patriarca, alabado por los comunistas y puesto en este poder. Se entroniza solemnemente al patriarca en la catedral del Kremlin. Como ven ustedes, ha habido verdaderamente una especie de resurrección de la Iglesia rusa en estos años de la Guerra Mundial. Y de hecho, fíjense ustedes qué curioso, Stalin, con ser tan cruel, no retomó las persecuciones violentas, masivas, terroríficas, como antes de la guerra. Después de la guerra no las retomó prácticamente hasta su muerte. Mientras tanto, el patriarcado trabajaba, sin duda, a favor del régimen, por supuesto. Nos queda, como ponemos en el programita, las nuevas pruebas. 1959 al 64 va a estallar, luego de algunos años de tolerancia, va a estallar otra vez bajo el querido y aparentemente abuelito simpático que acariciaba a los chicos, Khrushchev, una ola terrible de persecuciones, que si bien no se caracterizó por la multitudinismo de la gran cantidad de la época de Stalin, ni por la tanta sangre, sin embargo fue algo terrible. En 1959, como dice uno fieles rusos, el anticristo suscitó una terrible persecución, la quinta ola de persecución que duró muchos años. Y esta persecución de Khrushchev, como digo, no fue tan sangrienta, fue más bien legalista, o sea, a través de leyes, una ley tras otra, se fue clausurando iglesias que quedaban, se fue considerando, por ejemplo, cómo se clausuraba una iglesia. Molesta el tráfico esta iglesia, hay que ampliar un poco la calle. Todo era legal. No puede haber esta iglesia abierta porque hay un solo sacerdote y cada sacerdote debe tener una parroquia, no cuatro. Por tanto, atienda uno, los otros cuatro la destruimos. No, este es un monumento histórico, no es una cosa propia de los cristianos. Por tanto, hagámoslo museo. No, este es un lugar muy apto porque tiene muy buena acústica esta iglesia. Hagámoslo, pues, una sala de conciertos. Y así, legalmente, entre comillas, se fue quebrando los restos que quedaban de la iglesia. Y en esto hubo una verdadera competición entre las autoridades locales que se esmeraban en ser las más severas. Y así entonces hubo por lo menos 10.000 iglesias cerradas, nada menos, por Khrushchev. 10.000 iglesias y monasterios y seminarios. Un verdadero desastre. Los monasterios también le ponían bocinas a los costados. Llegaba la policía, a ver, acá hay hermanas que son medio locas, hay que hacer una revisación médica, porque hay una ley según la cual no pueden vivir juntas varias personas, sino, etcétera. Al manicomio varias, otras a sus casas, si tenían casas se cerraba. Y así se fue desafectando, digamos así, varios monasterios. De 67, 1959, el número de monasterios cayó en el 62 a 30. En 64, 10. O sea, realmente se ve que fue una cosa inmensa. Desde la Revolución de Octubre, el número de monasterios cayó de 1025 a 32 en el año 62. Una destrucción total. Lo mismo, como digo, pasó en los seminarios y también en la persecución al clero, y que eran totalmente vigilados los sacerdotes. Distribuir chocolates entre los chicos era un delito, visitar a un parroquiano a domicilio era reprensible, sobre todo si había un ateo en la familia, bastaba para que no molestara la conciencia del ateo. No podían ir los sacerdotes a los hospitales, y así el clero en 3 años disminuyó a la mitad. A comienzo del 62 quedaban 14.500 sacerdotes contra 30.000 en el 59. Y también trataron de corromper al clero desde adentro, infiltrándose en él. Asimismo, la propaganda esta de Khrushchev atacó sobre todo a la formación de los niños, la propaganda individual. Bajo Khrushchev, pues, la iglesia entra de nuevo en la clandestinidad, se retira a las catacumbas. Los cristianos otra vez entierran sus iconos en tierra, esperando nuevos momentos posibles. Incluso se disfrazan de aldeanos, forman un kolkhoz comunista aparentemente, pero son todos cristianos, un monasterio que trabaja así como un kolkhoz, o sea, una granja colectiva soviética, pero son todos monjes o monjas. Así tienen que trabajar para poder entenderse. Voy a terminar esta primera parte un poquito larga con unos lectura de este discurso de Leonidas Ilichev, pronunciado el 25 de noviembre de 63 en la reunión del Comité Central del Partido Comunista. Muy importante este discurso, donde muestra el estilo de la persecución última de que hablamos ahora, la de Khrushchev. Dice este hombre: la tarea de la formación de la concepción científica del mundo es un deber ideológico de combate. Su realización supone el más amplio desarrollo de la educación ateísta. La lucha del partido para la educación atea de los ciudadanos tiene su historia, sus períodos, nos hemos ido adaptando. Liberar la conciencia de los hombres soviéticos de las supervivencias del antiguo régimen, sobre todo de los prejuicios religiosos. Nuestro deber consiste, pues, en combatir activamente la ideología religiosa. Pero, sigue diciendo en este largo documento, después de la Revolución de Octubre, la situación de la Iglesia ha cambiado. La Iglesia ha dejado de ser una parte del aparato gubernamental como la época de los zares. Ahora la Iglesia se limita al culto, es decir, la Iglesia domesticada. Se ha puesto fin a la enseñanza forzada de las creencias religiosas. Sin embargo, dice, cuidado, ojo, que hay muchos que siguen manteniendo la fe y debemos nosotros los comunistas preocuparnos por ello. Queda un gran número de soviéticos bajo la influencia de la religión que siguen frecuentando la iglesia. El número de las iglesias ha disminuido, pero el número de los que observan ritos religiosos es grande todavía. Los creyentes tratan de acompañar con ceremonias religiosas el nacimiento, el matrimonio, la muerte de sus parientes, etc. Y va diciendo cómo, pues, se debe combatir. Khrushchev nos ha asignado una tarea, crear un sistema coherente de educación científica ateísta que llegue a todas las capas de la población. Hay que reconocer que no hemos cumplido esta tarea enteramente. El trabajo está ahora lleno de formalismo, a menudo separado de la vida. No toca el corazón de la gente, no tiene influencia sobre los creyentes. Nuestros propagandistas, conferencistas o autores de artículos que lanzan todas sus flechas contra la religión no pueden decir nada sensato sobre los errores de hoy. La lucha contra la religión no es una lucha contra los creyentes, sino contra las ideas anticientíficas, contra la ideología religiosa. Y es este, va diciendo entonces cómo debe ser el método de educación soviética. Es preciso, dice, que haya ante todo una concepción científica de la religión moderna. Es preciso hacerse una idea clara del grado de la religiosidad de la población en cada pueblo, en cada localidad, en cada colectividad, en cada casa, en cada departamento, conocer cada creyente, sus opiniones, su estado de ánimo, las causas de por qué es religioso. Hay que dotar a nuestros cuadros de una enseñanza para desenmascarar la religión contemporánea. Utilizar en la lucha contra la religión todos los medios, todas las palancas ideológicas. Conducir el trabajo ateísta de una manera sistemática. Englobar todas las capas y grupos de la población. Ejercer una influencia ateísta sobre el hombre desde su primera juventud hasta la vejez. Abordemos, dice, la educación de los chicos. Nosotros no nos preocupamos suficientemente de los chicos, tenemos que llegar al corazón de la gente, los cristianos trabajan mejor que nosotros, y fíjense, quiero leer este largo documento, este texto tan interesante. Dice este hombre, Ilyich, nosotros los soviéticos no sabemos trabajar, aprendamos de los cristianos. Citaré un ejemplo típico, dice. El antiguo constructor de la ciudad de Litarinko, cerca de Moscú, comunista, ¿no?, escribió a sus amigos de trabajo, hace ya 3 años que me he retirado. Cuando estaba con buena salud y podía caminar, iba a menudo con ustedes. Quería saber cuántas casas nuevas habían brotado en la tierra, cuántos nuevos cables se habían abierto, en cuánto tiempo el Palacio de la Cultura con que habíamos soñado estaría en actividad. Pero he aquí que desde hace algunos meses he dejado de ir a veros y nadie pregunta por qué. Nadie se interesa por mí, ¿qué me ha pasado? Y sin embargo hemos trabajado juntos cerca de un cuarto de siglo. Queridos camaradas, es amargo en los días de la ancianidad ser olvidado por los camaradas. He comunicado mis pensamientos a otros ancianos. Ellos me respondieron, solo Dios no abandona y no traiciona. Ven con nosotros a la iglesia y no estarás solo. Pues bien, camaradas marxistas, entre nosotros nos rompemos la cabeza para saber por qué hay creyentes, porque nosotros los marxistas somos unos idiotas, por causa de nuestra indiferencia, camaradas. Esta es la razón. Deberíamos aprender de los cristianos, saber que no se vence la religión solo con conferencias sobre la ciencia. Para vencer a Dios, es preciso en primer lugar que nosotros mismos nos hagamos hombres verdaderos. No hay nada más peligroso para la sociedad, para el hombre, que el olvido. El autor de esta carta, dice Ilyich, se ha mantenido firme. Sin embargo, son numerosos los que no soportan la soledad y acaban yendo a la iglesia, van a engrosar las filas de los creyentes. Por tanto, nosotros marxistas lleguemos a que cada grupo de trabajadores se haga uno, solidario, que nunca se deje a un camarada en necesidad, porque dejarlo significa entregarlo a la iglesia. Y ganarlo significa quitar a la gente de la iglesia la posibilidad de atraer las almas. Pues bien, dice, la Iglesia ha sabido hacer muy bien, mejor que nosotros, en esta época nuestra, dice, no, donde no hay que buscar a Dios reflexionando fríamente, hay que escuchar la voz del corazón, dicen ahora los sacerdotes. Los creyentes siguen la voz del corazón y por eso son creyentes y buscan las ceremonias religiosas y se admiran por la liturgia cristiana. Nosotros, marxistas, ¿qué hacemos? No se puede negar a los cristianos espíritu agudo de observación. Nosotros debemos comprender la importancia del factor emocional. Debemos crear nuestras fiestas soviéticas, debemos crear nuestras ceremonias laicas, debemos acompañar a nuestros camaradas todos los momentos de su vida. Debemos estar en el registro, en el nacimiento, en el matrimonio. Todo esto se hace banalmente entre nosotros, en un ambiente frío. Es cierto que en algunos lugares se trabaja por elaborar un nuevo ritual civil, pero en general nos preocupamos poco por reemplazar las ceremonias religiosas o los rituales laicos antirreligiosos que habrían perfectamente reflejado la belleza del mundo espiritual soviético y que corresponderían a sus necesidades éticas y estéticas. Asimismo, dice, ¿cuáles son nuestros artistas? ¿Cuáles son nuestros pintores? ¿Dónde están? ¿Cómo atraemos a la gente por el arte? Porque la gente de la Iglesia, dice, y sus predicadores se apoyan sobre la propaganda oral y nosotros creemos que basta con dos o tres cosas, con las dos o tres revistas, dice, para convencer a la gente. Tenemos necesidad nosotros de una propaganda oral, agresiva, ofensiva del ateísmo, basada sobre la psicología del creyente, sobre hechos impactantes, no llevarla de una manera brutal, sino con inteligencia, con insistencia, para ir quitando las concepciones religiosas, profundizando las dudas, arrancando el hombre soviético a la religión. Y así dice, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un ejemplo de un noble, de un joven obrero de Leningrado, Roberto Malosemov, que ha entablado con sus padres fanáticos cristianos un duro combate por el alma de sus hermanitos y hermanitas y ha obtenido una victoria resplandeciente. O sea, lo querían educar a los hermanitos en el ateísmo y él, contra sus padres, los venció. Este es un ateo verdaderamente inteligente. ¿Cuánto nos gustaría tener otro de este tipo? Hasta ahora no se ha editado un solo folleto sobre su noble acción y, sin embargo, habría que haberlo publicado en gran tiraje. Tal folleto llegaría a los creyentes, etcétera. Va diciendo que poco usamos la radio, que poco usamos la televisión, qué desastres son las películas soviéticas que estamos haciendo, de mal gusto. No podemos llegar así a la joven generación. En fin, termina. Una de las cuestiones importantes es la preparación de los cuadros del ateísmo. Los organizadores que se ocupan de la preparación de estos cuadros deben comprender que la propaganda antirreligiosa es una de las formas de propaganda más complicadas, que necesita de conocimientos variados y una gran experiencia de la vida. Todo el mundo está de acuerdo de que hay que instruir nuestros cuadros de ateísmo, pero para eso debemos movilizar todas las fuerzas ideológicas para la lucha contra las ideas y las supersticiones religiosas. Vamos a cortar aquí hasta la siguiente conferencia, en donde presentaré los últimos años, y particularmente creo que lo más interesante es un informe elaborado por el Partido Comunista, en donde nos va contando cómo se está erradicando la fe en Rusia en estos últimos años, nos cuenta, digamos, es como escribir la historia desde el punto de vista del anticristo. ¿Quiénes son los obispos buenos? Bueno, entre comillas, para el marxismo. ¿Quiénes son los obispos peligrosos? Nombres y apellidos. ¿Cómo tenemos que trabajar en los seminarios? Meternos en los seminarios, cambiar la orientación de los seminarios, hacer seminarios abiertos al mundo soviético. ¿Cómo tenemos que meternos en los monasterios? ¿Cómo tenemos que trabajar en los chicos, etcétera? Es un excelente trabajo, lo voy a exponer en la siguiente conferencia. Así que ahora, hasta son las 10:10, unos 10 o 15 minutos, se avisará para la segunda parte. Oh,